Pues ya llevamos el sexto que vamos a empezar el día de mañana. Ajá. Que va a ser la Colonia Sonora, y ahorita precisamente anda Comunidades Rurales, que nos ha apoyado mucho, anda Comunidades Rurales haciendo el perifoneo, informando lo que es precisamente el perímetro, que estamos hablando Lázaro Cárdenas, a su derecha agarra Agua Prieta, se va derecho a Agua Prieta, llega a la Imuris, da vuelta a su izquierda, llega a la Nogales, da vuelta a su izquierda, llega a la Tecoripa, da vuelta a su derecha y vuelve a agarrar la Sonora. Ese es el perímetro básicamente de lo que es